Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 24 de octubre. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado hoy el concurso para la elección del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2024. Según establecen las bases, el tema será libre de elección e interpretación por parte del autor, debiendo recoger el espíritu carnavalesco. La rotulación de la fecha del carnaval no será constar, ya que se realizará en imprenta. El jurado valorará especialmente los motivos que tengan relación directa con el carnaval propio de Ubrique. Los carteles originales se realizarán en sentido vertical sobre soporte rígido con las siguientes medidas: 50 por 70 centímetros. Cada concursante podrá presentar una sola obra. Los trabajos deberán de ser a todo color e inéditos, no copiados, ni publicados, ni premiados en otros concursos o páginas de Internet con anterioridad, incluidas en las redes sociales. Los originales se presentarán sin firma, bajo lema, en sobre cerrado y en el que se incluirán nombre y apellidos, dirección y teléfono del autor. Se establece una sola modalidad de participación en el concurso de 16 años en adelante. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 11 de enero, debiéndose de presentar las obras en el Ayuntamiento de Ubrique en horario de 9 a 2. Se otorgará un único premio de 300 euros y placa al cartel ganador, quedando el mismo en propiedad de este ayuntamiento, con todos los derechos de libre difusión y reproducción. El jurado podrá declarar desierto el concurso en caso de estimar escasos de méritos los trabajos presentados. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Para la concesión de este premio se designará un jurado capacitado cuyo fallo será inapelable. El fallo del jurado será dado a conocer días después de terminado el plazo de admisión de las obras. La Delegación de Fiestas podrá organizar, si así lo cree oportuno, una exposición pública con todos los trabajos presentados. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique, nuestros políticos, hoy llegaba el turno al Partido Socialista. En este primer programa de la nueva temporada hemos contado con la participación de la portavoz municipal socialista Isabel Gómez. Entre otros asuntos, se ha referido al inicio de esta nueva legislatura y a la ilusión con la que su grupo afronta esta etapa, en la que se centrarán en fiscalizar la labor del equipo de gobierno, donde en principio les ha sorprendido los cambios que durante los primeros 100 días se han aplicado a las obras que estaban en marcha. Yo creo que ya, más allá de como portavoz del Grupo Socialista, puedo decir que se ha constituido una corporación municipal muy joven, con una edad media considerable, que supone seguramente el que muchas de las personas, de los concejales y concejalas que tenemos actualmente, pues puedan tener una proyección de vida política municipal amplia, y a mí eso me satisface. Yo siempre he reconocido, aunque no sea de mi partido, ¿no?, sino también el de otro, pues la valentía de la gente cuando afronta un reto como este, ser concejal y concejala de tu pueblo y dar lo mejor de ti. Y bueno, y lo del trabajo se da por descontado. La vida municipal no tiene horario, solo las 24 horas, por desgracia, solo las 24 horas del día, porque muchas veces necesitaríamos algunas, por no decir el doble de horas más, y luego la ilusión, pues descontado, ¿no? Entonces, mi grupo, que también se renovaba con una serie de concejales y concejalas que se han incorporado al ayuntamiento, pues vienen con una energía fantástica, unidas a nuestra experiencia y a nuestras propias energías e ilusión. Pues mira, tomamos el papel que nos corresponde, ese papel de fiscalizar la acción de gobierno, y en eso es verdad que me he llevado sorpresas que no preveía, vamos a decirlo así, ¿no? Yo los 100 días... He entrado además en un periodo estival difícil con respecto a que hay muchos servicios que se encuentran de vacaciones. En los primeros 100 días no te permite casi poner una impronta directa, ¿no? Pero es cierto que me sorprendía, pues, los cambios que se realizaban en esas obras que dejábamos. Yo quiero decir muy claro, y bueno, voy a intentar de explicar, ¿no?, que hasta el 27 de mayo nosotros tomamos todas las decisiones que tuvimos que adoptar como gobierno municipal, y a partir de la celebración de las elecciones, como alcaldesa en funciones, he tomado las justas y necesarias. Es decir, no he modificado nada para que, sin saber en aquellos momentos ni siquiera lo que iba a ocurrir, quién iba a hacer el equipo de gobierno definitivo para Ubrique, porque fueron unas semanas que tuvimos esa todavía, digamos, duda, ¿no?, de los acuerdos posibles que se iban a alcanzar, y es cierto que es un periodo, por tanto, que te da pocas opciones de plantear la impronta que tú traigas, unido a que no hay grandes proyectos, que, lo digo, es de los déficits que yo puedo achacar al gobierno municipal, y lo tengo que decir como lo siento. No conozco proyectos nuevos, proyectos que vayan a defender y a trabajar con otras administraciones, porque 4 años, aprender aprendes, pero no es solo aprender. Tendrías que incluso enseñar, en el sentido de tener claro lo que quieres conseguir para tu pueblo, porque los 4 años vuelan y necesitas a diario lo que es un resorte, ¿no?, de trabajo continuo sobre los objetivos que tienes marcados. Y ahí pues nos encontrábamos, como digo, la decisión del equipo de gobierno con respecto a la terminación de la plaza. Yo tengo mi opinión particular, y mi opinión particular, desde luego, es que no me gusta en absoluto. No es la nostalgia de recuperar la antigua fuente, que pudiera haber sido, pero no me recuerda en absoluto a aquella imagen de la plaza que viví de joven, y me parece todo un despropósito en cuanto a obstáculos de disfrute en un espacio que entendía que debía de ser diáfano, hasta, insisto, el hasta, porque lo explicamos una y otra vez, y también especialmente, ¿no?, a Andalucía por sí, porque sigue estando como referente de lo que es la oposición del anterior mandato, y ahora en el gobierno los del PP son prácticamente nuevos, quitando pues a un par de concejales que repiten, y nosotros teníamos claro que la gente de Ubrique, en una plaza que tuvimos, ¿no?, la contundencia de defender ante la Diputación esa necesaria inversión, que hubiera decidido el pueblo de Ubrique qué es lo que quería en la plaza. Vuelvo a insistir, si mantener la farola que había, si poner la fuente. Entonces, claro, me sorprende que digo que no creía que no iba a criticarlo los 100 días, aquellos que hablaban del urbanismo participativo, que parece que era el eje, ¿no?, de su identidad, pues que pronto han perdido la identidad, porque lo han decidido de motu propio, no lo han sometido a la consideración ni siquiera de las asociaciones de vecinos, ese consejo de barrio que convocaron, por ejemplo, ayer, pues hubieran convocado siquiera un consejo de barrio donde la gente hubiera opinado, al menos los presidentes, presidentas, las directivas de las asociaciones de vecinos, que somos el pueblo de Ubrique los que disfrutamos aquel espacio, ¿qué creen que hubiera sido la mejor solución? Vuelvo a insistir, más allá de mi opinión particular al respecto, es que yo tenía muy claro que esas obras de envergadura que van a quedar por décadas en nuestro pueblo deben de ser, a los tiempos de hoy, participadas con nuestra gente. Entonces he echado en falta mucho eso. Otro asunto que ha estado muy pendiente, ayer teníamos también tuvimos una junta de portavoces, yo diría, vamos, la primera del mandato, y bueno, y hablamos también de la Trinidad. Yo vuelvo a insistir, en mayo, cuando fueron las celebraciones, estábamos viendo con los servicios técnicos la terminación de la Trinidad. Yo te aseguro que la Trinidad no terminaba como está terminada. Ellos dicen, bueno, pero si no hay proyectos, si, bueno, sé las conversaciones que estábamos teniendo con los servicios técnicos, si además que la concejala, además que entonces era responsable del servicio de básica, porque la obra básicamente era quitar los contenedores soterrados, pues tenían el debate de la zona verde. Yo no renunciaba a la zona verde. Por otro lado, desde el sindicato Comisiones Obreras también se informa que se trabaja en estos días en la elaboración de la plataforma que se va a presentar a la mesa negociadora del convenio colectivo de la piel, una vez que sea consensuada con el sindicato UGT. Los delegados y delegadas sindicales de Comisiones Obreras ya se han reunido y planteado los temas de mayor interés para los trabajadores del sector, especialmente en los aspectos económicos. Sí, como bien apunta, pues nosotros también ya hemos tenido contacto con nuestros delegados para preparar la plataforma del convenio colectivo. Lo estamos haciendo, hemos empezado a trabajar sobre ella, y una vez que la tengamos finalizada, pues evidentemente nos pondremos en contacto con los compañeros de UGT para unificar los criterios y presentarle esa plataforma unificada a los empresarios. Yo ya comenté también en tu medio hace quizá un mes, 2 meses, no recuerdo bien, de que este convenio tiene que tener un impulso económico importante, porque lleva mucho tiempo con unos incrementos salariales, pues, digamos, pobres. Hay algunas categorías que han estado rozando incluso por debajo del salario mínimo, el salario mínimo interprofesional, y creo que, insisto, que hay que ser exigente, y digo exigente, ante la patronal, de que los salarios que se están determinando en este convenio queda muy lejos, lo decía a tu compañera hace unos meses, queda muy lejos y no es compatible con el precio del producto que se fabrica. Es decir, aquí en Ubrique se fabrica un producto que es caro, que es de un nivel alto, y por lo tanto los salarios deberían estar acorde con esta materia prima, con este producto que se fabrica aquí en Ubrique. ¿Vale? Pero yo creo que habría que mirar al pasado el convenio de la piel de Ubrique, hacer números y ver qué poder adquisitivo hemos perdido en estos últimos años. Partiendo de la base, como tú dices, que ese es un mínimo. Por lo tanto, a partir de ahí, entraremos en materia, estudiaremos todos esos números que te estoy comentando y trasladaremos a los compañeros de OT y esperemos que nos pongamos de acuerdo, pero yo digo, estoy seguro de sí, una plataforma exigente a la patronal para que una vez por todas el convenio de Ubrique deje de ser lo que es, en cuanto a cuantía económica. Concretamente, si mal no recuerdo, ese año que tú planteas fue ese incremento que has dicho del 2% y el IPC fue el 6,5%. Por tanto, en ese sentido, estudiaremos esas posibilidades que te comentaba antes para ver qué propuesta determinamos, ¿no? Pero también recordar una cosa, más allá de lo que los sindicatos planifiquen, preparen en una propuesta conjunta, es necesario la participación de la gente, ¿eh? Los trabajadores y las trabajadoras de Ubrique tienen que estar alerta en este convenio colectivo, tienen que participar, tienen que estar enterados ante la propuesta o la negatividad de la patronal a un convenio justo. Me recuerdo, y es bueno que me lo hayan apuntado, aquella asamblea, la recuerdo como si fuese ayer, ¿vale? Tuvimos la mala suerte que luego entró la pandemia, pero en aquella asamblea yo detecté ganas de participación de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que sería un buen punto de partida de que aquella inquietud que yo observaba y que observé y el convencimiento de los trabajadores y las trabajadoras se volviera a dar en esta situación. Porque, insisto, más allá de que del acompañamiento, de lo que podamos aportar los sindicatos en cualquier negociación colectiva, no hay un convenio bueno si detrás no está el apoyo de los trabajadores. Yo no me atrevería a marcar una fecha de inicio y demás. Todo va a depender un poco del trabajo cada uno, de la posibilidad de contactar con los trabajadores. O sea, yo creo que el menor problema es si se empieza en noviembre, en diciembre o enero. Yo creo que donde tenemos que confluir toda nuestra fuerza es en defender la plataforma que conjuntamente hagamos los sindicatos, contar con el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que eso es lo importante, de verdad. Un convenio no es solo lo económico, sino la parte social, la licencia retribuida, la conciliación de la vida familiar en esta nueva ley de familia que ha salido, en fin, un montón de cuestiones que también, que al final todo es económico, ¿eh? No te vayas a creer que lo económico es y lo son cuatro, ¿no? Todos los avances sociales en cuanto a estas cuestiones que te estoy hablando, de conciliación familiar, de licencia retribuida, del bocadillo, como comentaban los compañeros de UBT, todo al final tiene que ver, ¿no? Pero evidentemente tampoco vamos a olvidar estos temas sociales. El convenio, no te quepa la menor duda, que no es solo lo económico. Nosotros estuvimos con ellos, creo, hace quizá un mes por ahí, ¿no? Estamos aquí desde Cádiz preparando, estudiando la plataforma, y cuando la tengamos determinada volveremos a hablar con ellos. Pero no te puedo dar una fecha con exactitud. En esta edición de noticias también les informamos que la Cámara de Comercio de Cádiz, en el marco del Plan Internacional de Promoción, ha organizado para mañana miércoles un seminario online sobre los cambios y nuevas corrientes a nivel global en el sector de la piel y la artesanía. El evento, titulado Decodificando las tendencias internacionales en marroquinería, se va a celebrar en horario de mañana de 10 a 2 y está dirigido especialmente a profesionales del sector. El periodo de inscripción finaliza hoy martes. Efectivamente, como viene siendo habitual en el marco de nuestro Plan Internacional de Promoción 2023, que como sabéis está cofinanciado por fondos FEDER, pues organizamos una nueva jornada de sensibilización, una vez más en formato online y esta vez muy específica en cuanto a la temática, ya que vamos a hablar sobre el cómo decodificar, cómo interpretar las tendencias internacionales en marroquinería. A priori el perfil es múltiple, pueden participar tanto empresarios, empresarias profesionales, autónomos, estudiantes, emprendedores, pero que todos ellos y todas ellas tengan un denominador en común, que es su interés por el sector de la marroquinería, por el sector de los complementos de moda en piel y por el saber cómo poder aplicar esas tendencias que ven en el mercado global, bueno, pues a su negocio local o a su idea local. Rosa Muñoz, una colaboradora habitual de la Cámara con su empresa Ohio, una empresa andaluza muy curtida en el mundo del diseño y de la moda. De hecho, tienen en marcha un observatorio de tendencias internacional que sirve de fuente para muchas empresas y para muchos empresarios del mundo del diseño y de la moda, y que durante esos 120 minutos, bueno, pues va a ponernos al día sobre tendencias globales en el consumo de moda y complementos, sobre nuevos universos, nuevos nichos de consumo emergentes, sobre materiales, formas, colores, texturas, nuevas metodologías para idear y para aplicar ese material que también se conoce en Ubrique y en la Sierra de Cádiz como en la piel, así como posibles vías para innovar en productos y en procesos. El procedimiento es muy sencillo. A través de nuestra página web de www.camaracadiz.com, pues en la portada hay información sobre la jornada. Basta con hacer clic y pulsar el botón inscríbete ahora. Ahí, en función del perfil de la persona que se inscriba, si es un empresario, si es un autónomo, si es una persona emprendedora, un estudiante, pues se le van a solicitar una serie de datos de carácter personal, y una vez lo recibamos, pues vamos a proceder a validar su solicitud para que puedan participar mañana en la jornada, que se hará a través de la aplicación Zoom. O sea que al final todas las personas inscritas lo que van a recibir es un enlace para poder conectarse mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, que será cuando celebremos la jornada. Cambiamos de tema. La Diputación Provincial de Cádiz ha organizado un seminario provincial sobre la restauración de ríos en tramos urbanos y varias visitas a tramos fluviales para dar a conocer sus valores ambientales y el estado de conservación. La iniciativa forma parte del programa de comunicación del Plan de Restauración Fluvial y Reducción del Riesgo de Inundación en entornos urbanos de la provincia de Cádiz, en el que se encuentra inmersa la Administración Provincial a través del Área de Transición Ecológica. En concreto, el seminario tendrá lugar en la jornada del 31 de octubre en Jerez de la Frontera a partir de las 10 de la mañana. Se trata de una iniciativa que tiene carácter gratuito y que incluye diferentes debates y turnos de intervención. Las personas interesadas pueden inscribirse para conocer más sobre esta materia. Respecto a las visitas programadas para el conocimiento de los distintos cauces fluviales, hay una prevista en nuestra localidad para la jornada del 11 de noviembre. El Plan de Restauración Fluvial y Reducción de Riesgo de Inundación en entornos urbanos de la provincia de Cádiz tiene como objetivo lograr espacios fluviales más saludables y reducir el riesgo de inundaciones mediante la recuperación de espacios degradados y biodiversidad asociada a los ríos y arroyos gaditanos. El trabajo de diagnóstico impulsado por la Diputación sobre la situación de los cauces urbanos en la provincia ha servido para identificar más de 20 tramos de interés prioritario en los que se ha detectado la necesidad de realizar acciones de mejora. Y por otro lado, dentro del ámbito deportivo, el Club de Amigos de Baloncesto de Ubrique, con el objetivo de promocionar el minibásquet masculino y femenino, organiza unas jornadas de puertas abiertas durante todo el mes de noviembre. Se realizarán entrenamientos encaminados a la formación de equipos de los niveles de primero y segundo curso de primaria, niños y niñas con edades de nacimiento de 2016 y 2017. El CABU y sus monitores entrenadores desarrollarán estas jornadas de iniciación y tecnificación para el conocimiento del juego del baloncesto y su formación deportiva básica. Estas jornadas tendrán lugar en el pabellón municipal los lunes y miércoles de 5:30 a 7:00 y los viernes de 4:00 a 5:30. Y para finalizar, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno daba a conocer en la noche de ayer que el ubriqueño Luis Miguel Fernández Arenas será el pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2024. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.